buceo, un gran nadador. En su chapateo, chap, chap, chap, chap. Cansado del hielo y de tanto temblar, viaja al mar Caribe para surfear. Pingüino a la ola, pingüino en el mar. Aletas de viento, piquitos de sal. Cansado del hielo y de tanto temblar, viaja al mar Caribe para surfear. Pingüino en la ola, pingüino en el mar. Aletas de viento, piquito de sal. Cansado del hielo y de tanto temblar, viaja al mar Caribe.